Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. ¿Milei es nazi? ¿Estamos frente a un gobierno fascista? ¿Elon Musk hizo o no hizo el saludo nazi? ¿Está bien que hablemos de esto o es lo que buscan que hagamos como pura distracción? El debate sobre la caracterización del gobierno está abierto y es necesario para saber a qué nos enfrentamos. La extrema derecha no se asume fascista. Los liberales dicen que no hay que confundirse y al extremo centro parece no importarle demasiado el asunto. Hay quienes dicen que no se trata de fascismo, sino que es más bien un gobierno que se asume colonia. Otros hablan de Estado totalitario de mercado. Algunos tienen la idea tranquilizadora de que el fascismo lo expresa Villarroel y como no es el sector hegemónico, no habría que preocuparse. El debate, decíamos, está abierto. El sociólogo Daniel Feierstein, autor de La construcción del enano fascista, Los usos del odio como estrategia política en la Argentina, propone, para caracterizar correctamente esta etapa, no equivocar el método. En un artículo publicado en La Tecla Ñ a propósito de esta cuestión, señala que no se trata de hacer una lista de analogías para llegar a una conclusión. No se trata del juego de las diferencias, porque esto no nos permite observar justamente las diferencias que hay en el proceso histórico entre los elementos estructurales y las cuestiones circunstanciales. Lo importante en la utilización de un concepto, en este caso el fascismo, no es la cantidad de elementos en común entre las experiencias que comparten ese concepto, sino el carácter estructural de dichos elementos. Feierstein, entre otras cuestiones, propone que en lugar de observar si el fascismo ya se encuentra presente en el gobierno, resulta más productivo identificar los procesos previos que condujeron históricamente a los regímenes fascistas y particularmente en los momentos políticos en los que la posibilidad de cerrarle el acceso al fascismo al poder resulta más viable. Bueno, en este sentido hay un libro que es extraordinario para lo que propone Feierstein. Se llama Síndrome 1933, del periodista y escritor Sigmund Ginsberg, en el que se sumerge en los meses previos y en el año del ascenso del nazismo al poder. Un libro que indaga en los aspectos políticos, electorales y en la comunicación que desplegó el nazismo, en las que predominaban las mentiras, la irracionalidad, el odio y el insulto como prácticas deliberadas. Voy con alguna de las muchas cosas que subrayé en el libro, así a modo de pastillas desordenadas. Hitler radiante en el balcón. Los socialdemócratas le restan importancia. Hitler no es Mussolini, Alemania no es Italia. Durarán poco. Otra. La radio anunció el nombramiento de Hitler poco después de las 13. Seguidores extasiados y simples curiosos empezaron a agolparse frente al imponente Kaiserhof, el principal y más emblemático hotel de Berlín. Ahí tenía Hitler su residencia y oficina en la capital. Junto con su equipo y sus guardaespaldas ocupaba toda la planta superior. Otra. Incluso la Organización Central de Judíos Alemanes emitió un comunicado declarando que, aunque obviamente desconfiaban de Hitler, estaban seguros de que nadie se atreverá a tocar nuestros derechos constitucionales. Uno de los capítulos es El carnaval durará poco. Dice, en una reunión de la dirigencia socialdemócrata convocada para el día 31, el portavoz del grupo parlamentario sostuvo que el objetivo del nuevo apaño entre reaccionarios y nazis no era un régimen fascista, sino una dictadura del capital. Kautsky se mostraba convencido de que el carnaval de los imbéciles ignorantes que solo saben disfrazarse de caballeros nórdicos llegaría a su fin y que Hitler pronto lo abandonarían sus partidarios al darse cuenta de que ni sería capaz de mantener sus promesas demagógicas ni tenía intención de hacerlo. Va otro de los subrayados que le hice a Síndrome 1933. Tras el decreto de inmigración se desencadenó la que denominaron, con lenguaje militar, la guerra contra la delincuencia. Se sucedieron detenciones y redadas para meter a los delincuentes en la cárcel. A partir de ahora, mano dura, rezaban los titulares de los medios. Bueno, y sobre los medios y el uso que el nazismo le dio a la prensa, va otra pastilla. La opinión pública aplaudía las medidas. Recién instalados en el poder, los nazis se ocuparon de que la prensa otorgara la máxima importancia a la apertura de los campos de concentración en los que recluirían sin juicio a opositores e indeseables. Así, no solo se sabía lo que ocurría, la mayoría lo aprobaba. Algunos con entusiasmo. Se mostraron satisfechos de que los nazis cumplieran su promesa de orden, disciplina, normas. La mano dura e incluso la brutalidad, lejos de dañar la reputación de Hitler, gozaban de una amplia aceptación. El pueblo seguiría aplaudiendo cuando, junto con los demás asociales, se llevaron a gitanos y judíos. Bueno, y voy con una última como para no hacerla tan larga. Desde el principio los nazis demostraron ser unos campeones del insulto, de la hipérbole polémica, de la grosería lanzada contra los opositores, los judíos y cualquiera ajeno al pueblo con el que se identificaban. Acompañó su ascenso un a la mierda incesante, reiterado, silabeado al infinito. No se trataba de un mero desahogo plebeyo. Era una representación estudiada, deliberada. Ya había mucha violencia, también verbal, en las continuas campañas electorales y los debates políticos en los tiempos de Weimar. Una violencia teatral. Bueno, no abundamos más. Recomendamos, sí, la lectura de Síndrome 1933 de Siegmund Ginsberg, un escritor nacido en Estambul en el seno de una familia judía que se traslada a Italia en los años 50. Un libro que estremece, leído bajo los signos del presente argentino y del avance de las extremas derechas en Occidente, donde todos los días escuchamos los discursos anti-inmigrantes, la estigmatización, los ataques a las mujeres y las disidencias sexuales, los brazos armados digitales que por ahora solo pululan en las redes. ¿A cuánto estamos del pasaje al acto del discurso violento? Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta, zurdos hijos de puta, tiemblen. Vuelvo. Síndrome 1933 es un libro que nos permite indagar en eso que proponía Daniel Feierstein, identificar los procesos previos que dieron pie a los regímenes fascistas. Y de esta manera, siguiendo a Feierstein, conceptualizar acertadamente a este momento. Porque, como señala Iván Comillas, el único sentido de los conceptos es el de construir herramientas para la acción, algo que resulta especialmente importante en los momentos previos a que el fascismo se desarrolle. Hasta acá la cita. Y este fin de semana, en esta tarea de conceptualizar, Los feminismos y el movimiento LGBTIQ+, parece que la vieron. No es casual la consigna. Orgullo antifascista y antirracial. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo van, oyentes, oyentas? ¿Cómo estás, Ernesto Horvat? Muy bien, saludamos a las y los radioescuchas. No saludamos a Mariana Anzorena porque retoma esta tarea que hacemos cada semana, recién la semana que viene. Así que por ahora, por hoy, vamos a estar vos y yo. En relación a tu comentario de apertura, oportunísimo, como siempre, más, está bien identificar la previa a lo que después veremos cómo nombramos, ¿no? Te digo, está muy bien. Tengamos en cuenta también que pudimos nombrar muy bien el horror que generó la última dictadura cívico-militar, pero que, más allá de que pudimos nombrarla, siempre quedó bastante oculto que ese horror, nombremos como lo nombremos, se implementó para instalar un modelo neoliberal que no se discute tanto. Y acá quizás te cause alguna gracia, porque esta frase te la estuve comentando a lo largo de toda la semana. Ya Bertolt Brecht nos dijo hace 91 años, en 1934, en realidad se preguntaba de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo, que se condena, si no se dice nada contra el capitalismo que la origina. Entonces está muy bien tratar de ver cómo vamos a nombrar este momento que estamos viviendo. Pero no nos olvidemos que siempre, sea lo que fuere y como lo nombremos, en general es para implementar un modelo como en la dictadura neoliberal, y ahora es bastante más de lo mismo. Claro, claro. Pero me parecía que era importante, que no hay que dejar de ver, de analizar, de conceptualizar, como dice Feierstein, del porqué del fascismo, ¿no? Sí. Del porqué del fascismo y también del porqué de nuestra propia derrota, ¿no? No para andar flagelándonos, claro, ¿no? Y andar llorando ahí por los rincones, claro, sino para tratar de intentar una respuesta lo más concreta y certera posible para frenar, ¿no?, el avance de estas ultraderechas. Sí, porque además en el camino, en el último, se fueron 30.000. Claro, exactamente. Y ahora, de otras maneras, también se están yendo. Así que claro que sí, bienvenido sea identificarlo. Bueno, acá estamos. Volvimos y somos 707, podría decirse. A falta de millones, esta es la emisión número 707, después de un enero en el cual repasamos varios de los mejores momentos del 2024 y, para empezar a alimentar los mejores momentos del 2025, hoy arrancamos con todo. Sí, arrancamos con todo porque la vamos a tener a Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, que en unos minutos nomás se va a sentar en el estudio para ayudarnos a entender de qué va esta derecha protofascista, neofascista, como la querramos llamar, ¿no?, que avanza en todo el mundo y, por supuesto, no acá en nuestro país. Y desde la columna de géneros, hoy a cargo de Marta Gaitán, desde acá, desde Córdoba, analizan las barbaridades que nuestro presidente sostuvo en su discurso en el encuentro de Davos. Bueno, y en el programa Silvia Porritelli va a estar inaugurando en sus informes que nos acerca semana a semana todo lo relacionado al Año Internacional de las Cooperativas, el 2025 Año Internacional de las Cooperativas, tal como lo declaró las Naciones Unidas. Bueno, Silvia Porritelli dialogó con Ana Aguirre, presidenta del Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, que representa a los jóvenes cooperativistas a nivel mundial. Sobre el final del programa vamos a recordar a un escritor que falleció muy, muy joven y que dejó una obra que está todavía muy vigente. Estamos hablando de Osvaldo Soriano. Si nos queda tiempo, vamos a repasar la historia de uno de los temas más representativos de las marchas antifascistas en todo el mundo. Nos referimos, obviamente, a Bella Ciao. Pero ahora, ante un nuevo Día Mundial de los Humedales, vamos hasta el río Paraná, ya que el gobierno le acaba de poner el cartelito de "Se remata al mejor postor". Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Informe especial. Qué bueno sería empezar ahora, acompañados como estamos por la hermosa Rosario Blefari y su río Paraná, un informe sobre el precioso caudal de agua de este río, de su historia, su potente desarrollo, de la mano del cuidado de los humedales. Decir, por ejemplo, que el río Paraná es uno de los sistemas hídricos más importantes de América Latina y del mundo, porque es fuente de vida, vehículo de una vasta cultura y generador de una economía para millones y millones de personas. Este gigante natural conecta territorios, sustenta ecosistemas únicos y es vital para las comunidades que habitan en sus márgenes. Pero no podemos hablar desde esa perspectiva, porque el río Paraná hoy enfrenta una grave amenaza, ya que el pliego de licitación recientemente presentado por el Poder Ejecutivo Nacional no solo privatiza su gestión, convirtiéndolo en una hidrovía, como la llamamos desde hace ya varios años, al servicio de intereses privados, sino que, además, propone profundizar su dragado a 44 pies y de esta manera que facilitan, bueno, el ingreso de buques de ultramar. Este paso representa un crimen ambiental, una pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales y un riesgo inminente para las comunidades y los ecosistemas que dependen de este río Paraná. Luciano Orellano es integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y también es el autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Bueno, es él quien nos explica ¿qué significa este llamado a licitación del río? Este llamado a licitación, para resumirlo, viola primero un principio, ¿no? De 1919 páginas, viola un principio básico, ¿no? Que los barcos se tienen que acomodar a los ríos y no los ríos a los barcos. Y un poco lo que contempla esto es introducir a la mitad de un continente como ningún lugar del mundo barcos de ultramar de 80.000 toneladas, ¿no es cierto?, y hacer un calado de 44 pies y convertir lo que es el Gran Rosario en este embudo de América del Sur, estos 2,5 millones de camiones que llegan todos los años, en puertos o terminales portuarias de ultramar de aguas profundas, pero a la mitad de un continente, ¿no? Esto es un ecocidio, o sea, a la crisis fluvial de la Cuenca del Plata, se acelera el curso del agua, se acelera el drenaje del río, para traducirlo de alguna manera, y bueno, está en juego Esto es un cambio estructural a toda la cuenca y además está en juego este oasis que tenemos, que son los humedales. La privatización del río Paraná significa la entrega de su gestión a intereses privados y extranjeros y la absoluta renuncia a la responsabilidad del Estado Nacional sobre un recurso que es estratégico para nuestro país. De esta manera, el control sobre lo que se transporta y lo que sucede en el río queda en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. Esta decisión es una decisión que entendemos que es inaceptable cuando nuestro país puede hacerlo con sus propias fuerzas. Para frenar este absurdo económico, social, ambiental, este 2 de febrero se lanza la campaña Remar Contracorriente por el Agua y por la Vida. Nos cuenta más sobre esta iniciativa Marta Arriola. La campaña Remar Contracorriente por el Agua y la Vida se inspira en una gesta que protagonizaron dos pescadores artesanales del río Paraná, en Argentina, que en el año 1996 remaron durante 22 días en la canoa enamorada del río, desde Ituzaingó, en Corrientes, hasta Paraná. Lo hicieron para despertar la conciencia del pueblo en defensa de su río e impedir la construcción de lo que iba a ser una mega represa hidroeléctrica que en ese momento el gobierno neoliberal de Menem se proponía construir con apoyo del gobierno de Estados Unidos, del Paraná Medio. Era un proyecto con enormes impactos sociales, ambientales, culturales, que se logró impedir por una gran resistencia popular. Este gesto de la remada fue un gesto conmovedor, acompañado por la organización de un pueblo entero, que culmina con la sanción de una ley que declara la libertad de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, y se prohíbe desde entonces la construcción de nuevas represas en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Como decía Marta Arriola, Remar Contracorriente por el Agua y la Vida se lanza este 2 de febrero, porque el 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales y la idea es visibilizar la importancia de estos ecosistemas y los peligros que enfrentan debido al avance del extractivismo y la privatización de nuestras aguas. Esta movida va a terminar el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, con diferentes actividades descentralizadas en cada territorio para celebrar la vida de los ríos, para denunciar las amenazas actuales y para fortalecer las redes de organizaciones comprometidas en la defensa de los territorios y del río. Esta campaña, que además es acompañada por la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, propone en concreto organizar acciones territoriales en marzo en todo el continente, que culmine en el 22 de marzo el Día Mundial del Agua con actividades descentralizadas como remadas, banderazos, actividades culturales, religiosas, que concienticen, que nos permitan despertar. Marta Arriola, coordinadora del Movimiento Nacional Cuidadores de la Casa Común y miembro de la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. Estamos como en un letargo frente a un saqueo, frente a un modelo extractivista que viene por todo, no solo en Argentina, como decía, pero fuertemente en Argentina, en esta emergencia de un fenómeno libertario y frente al cual permanecemos casi por ahora dormidos, ¿no? Entonces, bueno, denunciar esas amenazas. En nuestro caso, vamos muy fuerte intentando, como antes fue, hace 28 años, impedir la construcción de aquella represa, hoy lo es para frenar la licitación por el dragado 44 pies que el gobierno de Milei está llevando adelante en este momento y que tiene un punto cúlmine en febrero. Nuestra remada va más allá porque entendemos que estos procesos son muy largos, pero nos proponemos esto. El dragado profundo a 44 pies alterará irreversiblemente el equilibrio ecológico del río Paraná. va a destruir humedales, va a aumentar la sedimentación e invariablemente se perjudicará la calidad del agua. Volvemos a escuchar a Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, que denuncia que no hay ningún estudio de impacto ambiental de lo que va a significar este cambio. No hay ningún estudio de impacto ambiental, es decir, primero se hace da la concesión y después se otorga. Y después podríamos nombrar otra cuestión, un gobierno que va a estar 4 años, 8 años, se habla de una licitación de 30 años con la posibilidad de 30 años más, es decir, 60 años. Esto es una locura por muchas de estas razones. Nosotros queremos ser absolutamente claros. Es decir, la Argentina tiene su flota de draga, tiene un patrimonio cultural, técnico y científico, que fue la Dirección de Vías Navegables, incluso las empresas que operan con ese patrimonio, y la soberanía política y del pueblo en cuanto a la planificación en términos científicos, como lo supimos tener, técnico, y la planificación en todos los sentidos de la Cuenca del Plata. Por otro lado, podríamos decir que nosotros tenemos los recursos humanos y tenemos las dragas para poder hacer el servicio, pero de ninguna manera 44 pies. Desde la campaña Remar Contracorriente por el Agua y la Vida, solicitan la anulación inmediata del pliego de licitación. Que el río tenga una gestión pública, soberana y participativa, priorizando los intereses de las comunidades locales y la conservación ambiental. También piden que se realicen evaluaciones ambientales estratégicas y acumulativas independientes antes de cualquier intervención y que haya una protección efectiva de las comunidades, las culturas, los humedales y los ecosistemas asociados al río Paraná. Porque hoy nuestro país no maneja la riqueza que sale por el río Paraná. Es decir, Argentina no controla ninguno de los eslabones estratégicos, ¿no?, que detrás se esconde la tremenda desigualdad, un saqueo de 6.000, 7.000 millones de dólares a través de mecanismos de paraísos fiscales, planificación tributaria nociva, autodeclaraciones juradas. Es decir, no hay ninguna posibilidad, ¿no?, de recuperar para la felicidad si no recuperamos lo nuestro, si no lo planificamos a corto, mediano y largo plazo, si no lo hacemos armonioso entre el hombre y la naturaleza, si no lo hacemos con una manera que tenga como fin, primero está el hombre y después está la economía. La economía tiene que cumplir una función, ¿no es cierto?, de social, ¿no? Esto de la tremenda desigualdad. Poner un freno a la declinación de la soberanía que ha tocado fondo, que necesita una revisión, ¿no?, como lo plantearon los patriotas de Mayo, y un plan de carácter estratégico, ¿no?, que tiene que ver con controlar cada uno de los eslabones productivos, que todo pasa por el río Paraná. Todas las industrias están sobre el río Paraná. Bajo el modelo que llaman Hidrovía Paraná-Paraguay, el Paraná se transformó en una autopista de explotación al servicio de las grandes corporaciones, y de esta manera se lo desconecta de su naturaleza viva y de su rol esencial como proveedor de agua, de sustento, de cultura. A Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, le preguntamos, ¿por qué vienen por el río Paraná? El punto es el agua y la unidad territorial, ¿no? Esta unidad territorial que involucra, que es la Cuenca del Plata, que son los 5 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Esta unidad, además, es un gran humedal, es, digamos, bueno, tiene, como dice Laura Richardson de la OTAN, desde el Comando Sur, bueno, que representa el 31% del agua. Es decir, nuestra América tiene particularidades que usted puede comunicar el Orinoco, la cuenca del Orinoco, con la cuenca más importante del Amazonas, con la cuenca del Plata. Y bueno, y eso da que el 60% de la producción agropecuaria tiene que ver con esta cuestión, con este gran humedal, con los acuíferos, millones de arroyos, lagunas. Es decir, tiene este privilegio, este río maravilloso que queremos, que amamos, y ahí se desarrollan todas estas actividades, ¿no? Que tienen que ver con la ganadería, que tienen que ver con la agricultura, que tiene que ver con el asentamiento de todas las industrias. Pero bueno, la Argentina sangra por la barranca del río Paraná, como decimos, para hacerlo muy breve, que los argentinos no le vendemos nada al mundo. Son 10 empresas, la Cargill, la ADM, Bunge, si Estados Unidos, Francia, a través de Dreyfus, Estados Unidos podríamos tomar en el tema de, por ejemplo, Cargill, Bunge, que pasó hasta en manos ADM, que es más importante que la Cargill en Estados Unidos. Esta cuenca está en manos de la OTAN, o mejor dicho, de Laura Richardson, y nos han robado lo que hace la soberanía del comercio exterior. No vendemos nada al mundo, son estas 5 o 6 empresas que deciden cómo nos integramos al mercado, un modelo productivo de super especialización, es decir, te integras de manera, digamos, al mundo de una economía, digamos, super especializada, de una integración vertical. Si estos no son solo puertos, tienen tierra, semillas, fertilizantes, no solo exportan, sino que importan, actúan como capital financiero. Es decir, son los monopolios del mundo que dominan esta cuenca y la Argentina, y además tienen las flotas de barcaza, pero además tienen, es decir, se queda con los seguros, intervienen en todos los eslabones de esta cadena productiva. Insistimos. Se lanzó la campaña Remar Contracorriente por el Agua y la Vida para parar la licitación de un río que, de suceder, le abriría la puerta a los Estados Unidos para el control, la administración y la gestión de más de 3.400 kilómetros que llegan al corazón de América del Sur y que forman parte de una unidad productiva que representa el 40% de la seguridad alimentaria del mundo. Además, por ahí circulan 110 millones de toneladas por año en materiales como, por ejemplo, el hierro, oleaginosas como la soja y madera. Si te interesa tener más información o sumarte a la campaña, tenés que escribir a remarcontracorriente@gmail.com, remarcontracorriente ya sabemos siempre todo junto, @gmail.com, o escribir en cualquier buscador Remar Contracorriente. Río Paraná, Río Paraná, Río Paraná, Río Paraná. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Pasó enero, no tuvimos a Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, sentada en esta mesa, que ella lo sabe, lo voy a decir al aire porque se lo digo siempre, es muy necesario escucharla para tratar de acomodar ideas. Entonces lo primero que digo es, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, expectante para escucharte en función de toda esta movida que se está dando y sobre todo este fin de semana contra el fascismo, o como lo querramos llamar. El jueves a la mañana hablé con una psicóloga de allí de Buenos Aires, amiga. Le dije, Laura, yo me equivoco mucho si digo que les están pasando una cuenta enorme por la movida, la oleada, o como la querramos llamar, feminista, y que van por todos, pero además van por ustedes. Y me dice, no estás muy equivocado, nosotros venimos discutiendo mucho este tema. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia muy fuerte, después no se implementó nada que revirtiese aquello que se estaba denunciando y ellos han vuelto ferozmente. Sumale a esto, que también lo tienen entre sus análisis, que la pandemia hizo mucho también para estar como estamos. Y dije, bueno, le voy a tirar la pregunta a Ana a ver qué piensa de esto. Ya está tirada la pregunta. Bueno, muchas gracias. Siempre muy generoso y a la vez metiéndome presión. Tengo que decir cosas inteligentes. Bueno, veremos. Voy a empezar diciendo, a propósito de esto de la sensación de reacción, ¿no? De que estamos frente a una ola reaccionaria que viene a saldar cuentas con un momento donde parece que se avanzó en términos de derechos. Efectivamente estoy de acuerdo con ese con esa noción y voy a empezar tirándola un poco al costado, pero no tanto, porque en estos días estuve releyendo un libro que publicaron dos compañeras acá del CCC, Micaela Cuesta y Lucía Begelin, que se llama Prejuicio y Política, que tiene un primer capítulo que se llama Anatomía del Prejuicio, donde repasan la bibliografía muy clásica de la sociología sobre este problema, ¿no? Sobre cómo se construye el prejuicio por un lado nos ayuda a vivir, pues no nos podemos estar haciendo juicios post factum de todo en la vida, pues estaríamos, ¿no?, como en una deliberación permanente, pero al mismo tiempo hay una forma del prejuicio reflexivo que lo que genera es una imposibilidad de encuentro con el otro, violencia y pasaje al acto, ¿no? Y eso es una cosa característica de los autoritarismos y, para traer la palabra, de los fascismos. Entonces me traía esta bibliografía porque me parece que estamos en esa escena, algunos lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que se trata de un sustituto funcional a los fascismos, porque es otro el contexto, son otras sus características, pero hay muchos elementos que nos obligan a pensar en esos términos de la teoría social y de la teoría política. Lo que estuvo pasando, me parece, desde esa irrupción en Davos de Milei, esa nueva irrupción trayendo este enemigo, es la claridad de que efectivamente se elige como antagonista esto de la agenda woke, ¿no? Y me parece que ahí ya hay un montón de cosas para pensar. Y yo lo escucho mucho a Tognetti, que insiste en que estas nuevas derechas, estas derechas radicales, tienen muchas diferencias geopolíticas, religiosas, de muchos matices y algunas posiciones abiertamente distintas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué hacen con Rusia? ¿Qué hacen con Israel? Muchas cosas son muy distintas, si son nacionalistas, si no son nacionalistas. Claro, el rol del Estado, claro. Cosas, viste, bien distintas. Ahora, en la mesa en la que se sientan todos es en la mesa anti-woke. Entonces ahí hay que empezar a tomarse en serio esta construcción de este enemigo. Y ahí voy a decir cosas muy desordenadas, a pesar de lo que dijo el amigo Alvarenga, pero son apuntes para pensar, ¿no? Por un lado, todos estuvimos haciendo una genealogía rápida de qué es esto lo woke en estos días, una palabra que a mí no me gusta mucho en su sonoridad, pero me parece que es interesante, se dijo en varios lados, lo digo rápido, esto de estar woke, en realidad, estar alerta, estar despierto, tiene que ver con la cultura popular estadounidense de los años 30, de un cantante que hace una denuncia por un caso que había ocurrido en el sur de los Estados Unidos, donde se había producido un enjuiciamiento injusto, se había acusado injustamente a un conjunto de 10 afroamericanos de haber violado a unas mujeres en un tren. Es un caso muy famoso que llega a la Corte Suprema estadounidense y ahí aparece esto de tenés que estar alerta porque hay todo un sistema que todo el tiempo te pone en peligro, ¿no? Avivate chocolate, diríamos nosotros, en criollo. Claro. Eso es retomado por el movimiento Black Lives Matter más recientemente y articulado, por supuesto, con esto que continúa de la lucha por los derechos civiles y la igualdad en Estados Unidos en la dimensión racial, pero también articulado con la cuestión de género. Entonces, es algo a reivindicar para nuestros posicionamientos políticos esta articulación, ¿no? Y tiene en el centro, y acá viene la noción de derecho, porque tiene en el centro la noción de injusticia. Y entonces lo que trae es esta promesa siempre fallida de la modernidad del capitalismo de libertad e igualdad, que es la palabra que está olvidada por este momento libertario, ¿no? Libertad, libertad, libertad, igualdad, hablamos poco. Bueno, para que haya libertad, para la perspectiva progresista, para la perspectiva woke, tiene que haber igualdad, tiene que haber un cuestionamiento de las injusticias y de la construcción de jerarquías, ¿no? Eso supone, dentro de esa cosmovisión, la idea de hay derechos que están vulnerados, hay igualdades que no se respetan. Entonces hay necesidades, que es el centro que quiere destruir el mileísmo, ¿no? La noción de necesidades, como una aberración. No reconocer estas necesidades. Y es justamente la última ola progresista lo que trajo fue reconocimiento de nuevas necesidades, reconocer nuevas injusticias como tales, es decir, darles estatutos de necesidades y construir allí derechos. Es frente a eso que viene esta andanada. Yo estuve leyendo una justificación un poco desordenada, menos desordenada que lo mío, pero igual bastante desordenada, de quien parece haber sido el ghostwriter de este discurso, que es Laje, aparentemente, uh-huh. O hay muchos que especulamos sí. Eso, alrededor de esta cuestión de una explicación de qué es el wokismo. Entonces hay uno en esa exposición, esa argumentación, que es desordenada, porque bueno, trata de traer a la opinión pública algo que es muy complejo, que tiene que ver con el postmarxismo y qué sé yo qué. Si uno le va siguiendo el rastro, es muy difícil estar en contra del wokismo, porque dice más o menos lo que acabo de decir yo. El wokismo tiene que ver con la multiplicidad de injusticias, con la necesidad de intervenir sobre ellas, construir derechos. Pero ¿cuál es el problema? Entonces uno dice, ¿cuál es el problema de eso? Eso es fantástico. Sí, hay desigualdades, la reconocemos, ahí construimos derechos. El problema, y ahí es donde tratan de engarzar y es donde estuvieron intentando desdecirse toda esta semana, el problema es que lo que trae lo woke es quitarles a unos para darles a otros, ¿no? Con esta filosofía de hay injusticias, hay que reconocer derechos, lo que hace es las acciones afirmativas, por ejemplo el cupo trans, entonces le quita a algunos para darle a otros y eso se constituye en un privilegio. ¡Ta! Ahí encontraron la palabra mágica para impugnar la ideología woke, el privilegio. Bueno. Entonces ahí hay que detenernos, pues así opera la ideología fascista, ¿no? Con los hechos los hechos cerrados, como sin cuestionarlos. Bueno, ¿cómo podemos qué quiere decir ese privilegio? Claro. ¿No? Entonces ahí, ¿a qué nos referimos con privilegios? Claro. ¿Cómo podemos creer que el cupo trans tiene algo que ver con un privilegio, ¿no? Ahí hay que volver a la materialidad de esta tensión que es constitutiva de nuestros órdenes, que somos jurídicamente libres e iguales, pero que hay unos que tienen una vida mucho más difícil, mucho más injusta en sus condiciones concretas, objetivas y cotidianas. Entonces, por ejemplo, se trata de un colectivo que tiene una expectativa de vida que es 40 años menos que el resto de las personas que nacen en el mismo territorio, por ejemplo, el colectivo trans. Entonces, ¿cómo va a ser un privilegio intentar generar condiciones de vida un poco menos hostiles para ese colectivo, ¿no? Quiero volver entonces a algo que se dijo bastante en estos días y es el carácter económico de la discusión, que aparentemente es una discusión de la batalla cultural, pero sin embargo se da en este teatro central para la discusión económica. ¿Eso qué es? ¿Es un error? ¿Es un pifie? ¿Es una cortina de humo? No, porque efectivamente la cuestión de estos derechos, la cuestión de reconocer estas necesidades, va al centro de la distribución, de cómo redistribuimos la riqueza para que sea posible un mundo más justo, ¿no? Esto de algunos nacen en condiciones muy poco proclives a desarrollar una vida más o menos feliz, corresponde entonces allí intervenir frente a esa situación de vulnerabilidad e intentar equiparar situaciones que de inicio son muy desiguales. Estoy hablando desde un liberalismo, digamos, que a mí me parece que hay que avanzar mucho más allá de eso, ¿no? Pero digamos como un mínimo de consenso vinculado a la cuestión de la ciudadanía. Entonces, ahí lo que aparece es que esto de lo woke, es una disputa por la redistribución. Entonces ahí me parece que esto tiene que estar en el centro de una discusión económica, no solamente como si es una cortina de humo para el problema de los dólares y el problema de la deuda, sino porque sea esta discusión sobre si hay que hacer un cupo trans para estas vidas que es tan difícil vivir y garantizarles alguna forma de trabajo que pueda satisfacer sus necesidades o intentarlo tendencialmente, sea la misma semana que le sacan un impuesto a los autos de lujo. Entonces, y las dos cosas van juntas. Y los tres millonarios tech, ultratech, que se están llevando toda la torta de un trabajo que se desarrolló colectivamente, como es el caso de los desarrollos tecnológicos en Internet, digamos, y todo esto sea junto. Es decir, la discusión es cómo nos apropiamos de la riqueza que se produce social y colectivamente siempre. Entonces, lo que viene a decir la agenda woke en su versión más interesante es hay que tensionar eso porque hay múltiples formas de jerarquía y de injusticia que hay que revertir. Y esto, yo sé que la estoy haciendo larga, pero me parece de lo más interesante que ha producido el último año, porque lo que trajo la respuesta a esta agresión tremenda que produjo Milei es un debate muy interesante. Yo les recomiendo que busquen audios de esta semana, entrevistas de Susy Shock y de Marlene Bayard, creo que se pronuncia así su apellido, porque lo que traen es un debate de no solamente, digamos, cómo oponernos a esta avanzada fascista, sino cómo entender lo que estuvo corto de la ola progresista anterior. No para fustigarnos, sino para reconocer cuáles son nuestras tensiones en el presente, para darnos los debates que necesitamos para salir del estupor. Que no son los debates si hay que sacar la paz o no hay que sacar la paz, o si hay que desdoblarnos, son otros los debates. Y me parece fantástico cómo están trayendo estos debates de un modo muy incómodo, pensar cómo el albertismo se colocó en una cuestión de la agenda de género y al mismo tiempo la vació. Y esto, digamos, no quiero hablar en nombre de la protagonista, me parece mejor escuchar sus voces, su incomodidad. Faltaron políticas reparatorias, pero sin embargo, como se avanzó retóricamente, se generaron las condiciones de una reacción en términos violentos como estamos viviendo, pero sin que hubiera habido un avance concreto en capacidad de estas vidas de tener mejor acceso a algo así como la felicidad. Entonces, eso es un problema a revisar, a pensar en términos de las cosas que nos dice García Linera, de cómo se articulan las burocracias con la vitalidad de los movimientos sociales, y hacerlo en el terreno del feminismo y del movimiento LGTB, Q+, me parece que es muy interesante porque rompe ese espejito tan cómodo que algún machirulaje construyó de que el problema del albertismo fue que fue demasiado proclive a las políticas identitarias y se pasó dos pueblos. Hacer un cortocircuito ahí y decir, no, hubo problemas en las políticas de género e identidad, porque estas políticas no estuvieron pensadas con la lógica de la redistribución y con la lógica de superar la cosa esta de la burocratización y de la lógica de los funcionarios, me parece clave. Y no solamente para ese ámbito, y juro que estoy llegando al final, no solamente para ese ámbito, sino porque me parece que fue un mal que trajo el albertismo en otros ámbitos también. Yo lo pienso para la ciencia y para la técnica. Y tenemos que poder discutir los desaciertos de ese momento y hasta dónde queremos que lleguen nuestras agendas, porque como están diciendo las feministas, como están diciendo los colectivos LGTB, para pasarnos ahora sí cinco pueblos e imaginar, ¿verdad?, transformaciones profundas que no supimos darnos. Pero para eso hay que construir esa incomodidad. Y me parece que esto es lo que estuvo pasando, porque hubo algo del albertismo que fue muy domesticador del movimiento social del que sin embargo surgió con esa ola verde, y que tenemos que volver a repensar, porque paradójicamente eso que a veces se presenta como el autoritarismo del patio de las palmeras y de la cámpora y qué sé yo qué, con cosas con las que yo puedo también por momentos tener mucha discusión, sin embargo, ese contexto admitía formas de conversación con los márgenes, con posiciones vitales, muchas, que el albertismo de los buenos modales no logró. Y esta discusión sobre la agenda de género está trayendo todo ese malestar, y bienvenido a ese malestar, porque ese es el malestar que tenemos que conversar, que tenemos que amasar, que tenemos que con el que tenemos que tirarnos por la cabeza con mucho amor y suspender las discusiones del tacticismo, que no nos llevan a nada, porque efectivamente hay que pensarlo todo de vuelta. Y me parece que eso es lo que está trayendo el antifascismo que estamos empezando a construir. Nombraste mucho el albertismo. Yo lo querría por ahí expandir un poco más y hablar del extremo centro, ¿no? Total. Bueno, pero se nos va la columna. Lo que me parece muy, pero muy importante, es que esta nueva irrupción está mostrando que hay algo que está vivo, ¿no? Que está ahí, que no estamos muertos, y lo que es importante también, que eso vivo está viniendo desde abajo, ¿no? Total, total. Y está viniendo desde el lugar donde están atacando, porque eso que están atacando no es puro humo. Ahí hay algo importante para pensar. Uh-huh. Trae una contradicción relevante para pensar este presente. Es el enemigo que eligió la derecha, y eso hay que hay que entenderlo. Y estoy de acuerdo con lo que decís, no solamente el albertismo, es ese centrismo que puso a Kamala Harris y que una Ocasio-Cortez la contuvo, ¿no? Y que te contuvo un Bernie Sanders, que esa opción por la domesticación, o bien ahora, en el último año, ese intento de hablar un poco más como la derecha, ¿no? Vía Moreno, por ejemplo. Digo, y me parece que lo que trae este despertar antifascista es... No, es hacerse cargo de la contradicción que hace nacer a ese fascismo, que es la imposibilidad de este orden de verdaderamente generar una ciudadanía universal, un acceso a la felicidad para todos, radicalizado la N con estos super hiper ricos. Bueno, discutamos eso. Eso es lo que hay que discutir. Vamos a seguir discutiendo en Desde la Gente todas estas cuestiones. Pasó por Desde la Gente Ana Grondona. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. En plan de adelantar los espectáculos que se van a presentar tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, vamos a decir que en el Barletta, ubicado en la avenida Roque Sáenz Peña 943, a pocos metros del obelisco, los sábados de marzo se va a presentar Los Compadritos, de Roberto Tito Cosa, con dirección de Gerardo La Regina. Y los domingos de abril va a ser el momento de la obra Muñeca o El Naufragio, de Irene Almus, que va a tener la dirección de Mariana Giovine y la actuación de Eduardo Calvo, Luciana Vieira, Gastón Frías, Santiago Fraccaroli y la propia autora Irene Almus. Bueno, estas dos obras, Los Compadritos y Muñeca o El Naufragio, se van a presentar en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, que está en la avenida Roque Sáenz Peña 943, en la ciudad de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Es hoy un himno antifascista que nació en Italia, pero hoy en todo el mundo se canta con distintas variaciones en oposición a un fascismo que avanza. A ver, de hecho, la semana pasada una multitud la cantó en la puerta de Brandeburgo, en Berlín, en rechazo a la provocación de Elon Musk y el avance del neofascismo en todo el mundo. Hay muchas fuentes que aseguran que la canción fue inventada por las Mondine, no sé si está así, mi italiano no es el mejor, que eran recolectoras de arroz del campo italiano del siglo XIX y que luchaban por mejorar sus condiciones laborales. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Varios años después fue la canción que se entonó el Día de la Liberación de Italia en 1945 y más tarde se convirtió en un himno de numerosas revoluciones alrededor del mundo. Llenando alegre las alamedas, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Llenando alegre las alamedas con sus banderas. Parece ser que la resistencia partisana en Italia aparentemente modificó la letra original para adaptarla a su revolución, dando lugar a la canción que hoy en día conocemos y que más tarde se transformó en un himno para una multitud de reivindicaciones alrededor del mundo. Desde manifestaciones feministas por el derecho al aborto en América Latina hasta más recientemente la lucha de las mujeres iraníes y afganas contra la opresión que viven. Un partigiano please take me with you. I'm not afraid anymore. Ahora, ¿quién hizo popular esta canción? ¿Por qué tiene la capacidad de adaptarse a distintos contextos de reivindicación? Bueno, aunque en los últimos años tuvo un impulso por su incorporación en la serie La Casa de Papel, la masificación del tema estalló muchísimo antes, tras la interpretación que hicieron un grupo de jóvenes en el Festival de la Juventud de Praga en 1947. Y si muriera en este campo, ay, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si muriera en este campo, cúbreme con el calor de nuestra tierra. Yves Montand la incluyó en su disco de 1964 y de ahí el himno comenzó a escucharse en todo tipo de escenarios y marchas. El principal atractivo de la cultura, sin embargo, es que cambia y se transforma en distintos lugares. Ah, bueno, Bella Ciao, de hecho, constituye un claro ejemplo de lo que diversos autores denominan portabilidad, es decir, la capacidad de un objeto cultural de ser un modelo que se puede adaptar a diferentes contextos. Por ejemplo, en este breve repaso la escuchamos en distintas versiones, apenas 5 de las miles que existen. Lo hicimos con Vox Pop a Capella Band, con Quilapa Jun, con Tom Waits y Mark Ribot, Marina Rosell, con Paco Ibáñez, Los Herederos del Compás, y cerramos con esta particular versión de Najwa. Esta mañana me he levantado, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela chao, compañero. Vela chao, quiero ir contigo. Vela chao, vela chao, vela chao, vela chao, vela chao, compañero. Vela chao, quiero ir contigo. Vela chao, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la batalla, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vea, se dirá qué bella flor. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniela Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política y sociedad: Ana Grondona. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística: Martín Rodríguez Abaj. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no que voy. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera. nació libre, el hombre la dividió. Arrancamos con esta segunda hora del programa de hoy con la reapertura en la que suenan Los Tigres del Norte, una banda mexicana que hicieron junto al californiano Zac de la Rocha Somos Más Americanos, tema que se viralizó esta semana en las redes sociales porque la banda la difundió en estos días y porque además el presidente colombiano Gustavo Petro se la dedicó especialmente a Donald Trump. Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Como escribió Atilio Borón, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y las señales que envió desde el mismo momento de su inauguración estuvieron teñidas por una alarmante mezcla de soberbia y de prepotencia. Si alguien todavía duda que Estados Unidos es el centro de un imperio, el show montado por el magnate neoyorquino despeja todas las dudas. Pero la radicalidad de sus planteos y de su verborragia expresan, mejor que nada, la dura constatación de que el imperialismo norteamericano experimenta una inexorable declinación. Y esto es así porque el tablero mundial cambió. Ya no hay un único polo hegemónico y por más que se quiera ignorar este escenario, el siglo XXI ya no será el siglo americano. Y Trump esto lo sabe. Y por eso es que lo que se viene es una estrategia de reducción de daños para preservar algo de la hegemonía indiscutida que tuvo. Hoy, en el escenario internacional, se abren paso otros jugadores. China, Rusia, India, o sea, los BRICS. Y Trump esto lo sabe, y como señaló Borón, el mismo eslogan que usa el magnate neoyorquino lo reconoce. A ver, la necesidad de que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez es una tácita confesión de que, aún siendo un actor de enorme importancia, especialmente en el terreno militar, ya no tiene la omnipotencia que supo tener en el pasado. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Otra de las caras de la decadencia del imperio es la figura del propio Trump, un multimillonario dedicado a los negocios inmobiliarios, con 34 procesos judiciales y una condena penal que no le impidió jurar como presidente de un país que pretende ser la mejor democracia del mundo. Entre las primeras medidas estuvo un indulto a 1.500 golpistas que intentaron asaltar el Capitolio en el año 2021, fogoneados por el propio Trump, por el supuesto fraude electoral. 5 muertos hubo ese día. Parece ser que allí no corre la ficha limpia. Bueno, la otra cara de la decadencia es la composición del gabinete de Trump. La figura más descollante, obviamente, es la de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que quiere conquistar Marte, que se compró una red social y es un facho o un nazi confeso, como pudo ver todo el mundo. A ver, un ex soldado que participó en Afganistán e Irak, que se recicló como conductor de noticieros en la cadena Fox y que fue acusado de acoso sexual, es el nuevo secretario de Defensa. Un antivacunas, amante de las teorías conspirativas, al frente de Salud. Una de las socias de la mayor empresa de lucha libre de los Estados Unidos en educación. Pero el dato central es que los dueños atienden el negocio sin intermediarios. ¿Por qué? Del plantel de ministros de Trump, 13 de 16 son multimillonarios. No hay que ser un adivino, escribió Atilio Borón, para predecir que ni bien Trump tenga que pasar de los dichos a los hechos, los obstáculos que encontrará en ese tránsito serán formidables. Dentro de Estados Unidos, pero sobre todo fuera de Estados Unidos, porque pese a la derecha conservadora y los espíritus colonizados que tanto abundan en Latinoamérica, la estructura del poder mundial cambió y esa transición ya consumada, es irreversible. Como dice la canción de los Tigres del Norte, indios de dos continentes mezclados con español, y si a los siglos nos vamos, somos más americanos que el hijo de anglosajón. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español, y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Los espectáculos para las infancias están siempre presentes en el Centro Cultural de la Cooperación y no solo en lo que se supone es la temporada fuerte. Por eso ya está confirmado que en marzo arranca la obra Marilina y el Mar. Va a ir los días domingos a las 4 de la tarde en la Sala Osvaldo Pugliese, una obra de Mariano Cosa con la actuación de Sandra Adman, Laura Fontenla, Emma Peila y Griselda Rinaldi. Y también en marzo, pero en el espacio experimental Leónidas Barletta, se estrena Potencia Niña, un ciclo de música con artistas y la banda de la Luna en diálogo performático con antropólogas, sociólogas y artistas. Potencia Niña, una obra para las infancias a partir de los 3 años y para toda la familia. Reiteramos, estas dos obras arrancan en marzo, una en el Centro Cultural de la Cooperación y otra en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, ubicado en Avenida Roca Sáenz Peña, 943, a pasos del Obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, de la gente. Desde la gente, de la gente. Vamos con la primera de las columnas de géneros de este 2025, que hoy está a cargo de la compañera cordobesa Marta Gaitán. Desde la gente, visión de géneros, un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. En ocasión del Foro Económico Mundial Davos 2025, el presidente argentino asistió por segunda vez con un discurso crítico marcando las equivocaciones del foro, aconsejando a mandatarios y a más de 1,000 asistentes desde el lugar de los logros alcanzados en Argentina, erigiéndose el líder de los cambios históricos. Reafirmó así sus conceptos sobre el mundo occidental, lo que él mismo ha perdido y abandonado, hasta una nueva forma de hacer política que es, claro, su manera. Expresó que no se siente tan solo en esta oportunidad y envalentonado aumenta el tono de sus expresiones y redobla la apuesta. En una sucesión de ataques y de conceptos mezclados, con pocos sustentos y datos informativos que lo respalden, inchequeables, cada una de las expresiones se centra en describir el wokismo como causa de todos los males. Paradójicamente, la temática durante la reunión anual donde se presentó el informe sobre riesgos globales 2025 del Foro Económico Mundial, lo que se destaca es la desinformación y la difusión de contenidos falsos que representan el mayor riesgo para la población mundial en el corto plazo hasta 2027. Este riesgo y esta desinformación es lo que contiene justamente el discurso de Milei. La Voz del Interior, un matutino de Córdoba, chequeó cada dato y encuentra la falsedad en cada una de las afirmaciones. El presidente Javier Milei, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, expuso una serie de afirmaciones que resultaron ser incorrectas respecto a temas como la brecha de género, el femicidio y la llamada ideología de género. Milei erróneamente afirmó que la figura del femicidio legaliza la idea de que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, cuando en realidad esta figura se centra en la violencia de género. También negó la existencia de la brecha salarial de género, a pesar de que estadísticas nacionales y de la OIT la documentan. Además, el presidente vinculó la ideología de género con el abuso infantil, un concepto que carece de base académica y que ha sido utilizado para desestimar políticas de igualdad. En cuanto a lo chequeado por La Voz del Interior, solo podemos agregar que este es un medio, un diario, que está lejos de ser de izquierda o progresista. Pero sigamos analizando el discurso. No hubo ningún fundamento económico sólido en un país donde crece el desempleo, la exclusión y alarmantes índices de pobreza. Su alocución se centra en temas unidos a insultos y descalificaciones, una mezcla entre desinformar y desorientar. ¿Será ese el objetivo principal, acaso, el de distraer? Veamos. Inicia sus ataques al feminismo y a la agenda LGTBIQ+, atacando al wokismo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el wokismo? En Latinoamérica y por estos lados usamos muy poco, es de poco uso y costumbre. Más bien al norte hablan de esto. Según el diccionario de Oxford, se define al wokismo como estar conscientes de temas sociales y políticos, en especial del racismo. Sin embargo, desde el ala más conservadora y de derecha del poder se utiliza de forma negativa para definir a un sector de la sociedad vinculado con las ideas progresistas y de izquierda. Escuchemos qué dice Milei del wokismo, que recordamos nace del movimiento social antirracista. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Ante tanto desacierto, la política y activista social transfeminista Alba Rueda expresa que el presidente es el ejemplo de los prejuicios transformados en políticas de Estado. El discurso que dio Milei en Davos es el ejemplo más acabado de por qué necesitamos que exista educación sexual integral en las escuelas, que exista la ley Micaela en las instituciones públicas para que haya justamente una formación sobre cómo la violencia basada en el género se estructura con relaciones de poder que atentan contra los derechos en torno a la igualdad. Él es el ejemplo porque no solamente su gobierno se basa en una transformación económica, en la brutalidad de la desigualdad económica que crece en Argentina, sino también su posición a lo que él llama la batalla cultural es la expresión más acabada de los prejuicios transformado en política de Estado. Es decir, utilizar la estructura estatal para menoscabar, para promover el odio sobre determinados grupos poblacionales. Y esto no es un marco interpretativo. Él fue muy explícito y así también sus funcionarios son explícitos respecto al odio. Cuando ellos dicen, y cuando él dijo, en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye llanamente abuso infantil, son pedófilos, no estaba usando una metáfora, estaba diciendo lo que él considera sobre las personas que luchamos para que exista la perspectiva de género. Y que esté armando un paquete normativo para derogar o modificar la ley de identidad de género, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Micaela y también la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que hace es tratar de quebrar, de dar esta pelea ahora para quebrar a una sociedad en generaciones futuras. Desde el arco político salieron al cruce de los agravios y se calificó de peligroso y autoritario, en este caso por Paula Penaca. Entrevistada por la 750, sostuvo que las declaraciones de Milei contra el colectivo LGTB+ son muy peligrosas porque provienen del presidente, que es la máxima autoridad del país. Escuchemos lo que dijo. Se viene construyendo un clima de violencia y estos dichos reafirman y convocan a la violencia. Yo creo que hay algo de lo que Milei mismo dice, ¿no? Esto de que con estas expresiones se le está dando la batalla cultural que convoca a la sociedad a una guerra interna. Y acá entonces empiezan a señalar enemigos y los enemigos empiezan a ser quienes integran el espacio de la diversidad sexual, las mujeres que reclaman por sus derechos, bueno, por supuesto, los pobres, ¿no? Los trabajadores. Eso me parece que tiene ese nivel de complejidad y además en la historia de nuestro país, ¿no? Donde no hay que irse a buscar ningún fenómeno internacional, sino que si nos remitimos a la dictadura en la Argentina, donde se perseguía a quienes tenían una ideología diferente de quienes ocupaban el poder, vamos a encontrar ahí esta lógica del exterminio y de la persecución que tanto daño nos hizo, que además va en consonancia con la eliminación de la memoria o el intento de eliminación de la memoria con la eliminación de la política de derechos humanos. Y nosotros la semana que viene estamos preparando desde el bloque de Unión por la Patria, presentaremos una denuncia penal, la estamos preparando junto a la doctora Peña Ford, porque entendemos que esto no se puede dejar pasar. Abel Fernández Sagasti, también en las redes sociales, advirtió que Milei en el foro de Davos, parafraseando a Churchill, expresó el verdadero objetivo que hay detrás de su ideología extrema. Necesitan retroceder un siglo para que los avances de la sociedad sean descartados y así los fuertes, los superiores, puedan dominar y extraer las riquezas de las y los argentinos. La Argentina de 1910, que tanto aclama el presidente, se caracteriza por el extractivismo británico, altísimos niveles de pobreza, trabajo infantil, homosexualidad como crimen, mujeres sin derecho a voto, ni poder ocupar cargos públicos ni manejar su patrimonio. Recordemos que para la época del fraude electoral, la revuelta de inquilinos y la represión feroz a la protesta social sucedió. Ley de residencia y jornadas laborales esclavizantes. Ante esta declaración de Milei, solo la respuesta política y humanista es capaz de reconstruir una sociedad donde la dignidad sea la regla, señaló Sagasti. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Desde el mundo del arte y la cultura llegaron las réplicas. Dalí Espósito como Madonna publicaron la bandera de la diversidad en sus redes. De Instagram extraemos de Futurock el rechazo y la aclaración que es vertida por columnista de psicopolítica Pushups. Escuchemos lo expresado sobre todo en cuanto a las acusaciones de pedófilos a los colectivos LGTB. Aclaremos una vez más, nada tiene que ver la homosexualidad ni ninguna sexualidad no hetero con el abuso sexual, ni el abuso de niños y niñas. La pedofilia es una perversión, nuestra sexualidad no lo es. Los homosexuales que nacimos antes de los 90 sabemos que esa fue una sospecha que siempre recayó sobre nuestras espaldas. Para nosotros, salir del closet, contarles a nuestros amigos y familiares, ni hablar en los lugares de trabajo, era difícil, entre otras cosas, por miedo a que creyeran que éramos pedófilos o degenerados, como nos decían. Esto reforzaba el miedo a compartirlo y el deber de ocultar nuestra orientación sexual, porque la misma estaba plagada de prejuicios. Me pregunto si los ex aliados peronistas, ahora morenistas, van a seguir diciendo que nos pasamos tres pueblos. No pasaron ni 15 años del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género y acá estamos otra vez, patologizados, estigmatizados y perseguidos. ¿Me quieren explicar cómo pueden creer que no llegue llegan a fin de mes, que trabajan y siguen siendo pobres, que eso tenga que ver con la vida de los LGTBQ+, ¿cómo el amor puede ser el responsable de la precarización laboral, existencial y la falta de futuro? Hombres y mujeres, heterosexuales, normales, biológicos, cristianos, verdaderos, naturales, universales, lo que les está cagando la vida es el neoliberalismo. Un sistema económico que en su cara más feroz está produciendo la mayor concentración de riqueza en un puñado de hombres y despojándonos a todos de la libertad de vivir como querramos. No es cierto que es el mejor sistema del mundo, no lo está haciendo para las mayorías. Estas son algunas de las respuestas que ha recibido el presidente de la Nación luego de ese discurso en Davos. Pero queremos cerrar este informe teniendo la palabra de dos cooperativistas. Una cooperativa cordobesa, combinación de saberes y sabores que incluyen en su trabajo cooperativo a diversidades y disidencias sexuales. Nos vamos con la palabra de Eric y Marianela del almacén Saludable Mixtura. Las disidencias que hacemos parte del colectivo cooperativa combinación de sabores y saberes nos pronunciamos en contra del discurso de odio misógino y racista que promueve el actual presidente de la nación. Porque trabajar cooperativamente es una forma disidente de trabajo en un contexto capitalista donde se asegura a los grandes empresarios y destruyen nuestras fuentes de trabajo. Las disidencias existimos y resistimos. Ante todas las adversidades, el cooperativismo será nuestro lugar seguro y refugio. La injusticia como base que tiene Milei hacia los colectivos disidentes, a la falta inmensa de cubrir los derechos de infancias, mujeres y abuelas, al odio que fomenta hacia las trans, lesbos, maricas, a la fobia racial, clasista y capacitista. Frente a esta situación actual nos visibilizamos y decimos, las libertades reales son colectivas. Ni un paso atrás con la conquista de nuestros derechos. El corazón, las ideas y el amor se reivindican una vez más en las calles. La dignidad es algo que jamás nos quitarán. En estos tiempos que corren, abrazarnos más que nunca, construir los refugios y trincheras que hagan falta para proteger lo que nos han heredado quienes existieron antes y conquistar lo que queremos dejar a quienes vendrán después. Porque este es el cambio cultural. Instaurar pequeñas cosas para que las nuevas generaciones, para que el nuevo imaginativo de la gente cambie con respecto a nosotros, después de la tremenda lucha que hicimos, que continuaremos sosteniendo. En nombre de la cooperativa Combinación de Sabores y Saberes, comunicamos que nos conmueve y accionamos en contra de las políticas que impone este gobierno argentino. Este audio es una recopilación de textos propios, de espacios colectivos y de personas autoconvocadas. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vivienda, créditos, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia. Un futuro. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En junio del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 2025 como Año Internacional de las Cooperativas. Esta iniciativa se sustenta en el papel relevante que cumplen las organizaciones cooperativas en la promoción del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el fomento del crecimiento económico inclusivo. El lema elegido, Las cooperativas construyen un mundo mejor, destaca las contribuciones de estas organizaciones a nivel social, económico y ambiental, y el gran potencial que tiene el sector para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030. En el marco de este año conmemorativo, en Desde la Gente vamos a escuchar voces y testimonios de diversos referentes cooperativistas de distintos lugares del mundo. En la primera edición de esta seguidilla decidimos poner el foco en las nuevas generaciones de cooperativistas y entrevistamos a Ana Aguirre, presidenta de las Juventudes en la Alianza Cooperativa Mundial, la ASI. La joven española, originaria de Bilbao, País Vasco, fue vicepresidenta del Comité de Juventud de Europa y es cofundadora de Tase Baez, una cooperativa de innovación que centra su actividad en la creación de ecosistemas de aprendizaje y formación para empresas e instituciones educativas. Lo primero que le preguntamos a Ana Aguirre fue qué piensa sobre los postulados que hablan de apatía y de desinterés de las nuevas generaciones por participar en el movimiento cooperativo. También le preguntamos sobre la necesidad de impulsar la educación cooperativa para generar identidad. Esto respondió Ana Aguirre. No estoy de acuerdo en que la gente joven no está integrada en el movimiento cooperativo. Creo que sí que es una forma diferente de integrarse o entender lo que es colectivo o en ese sentido el movimiento cooperativo, ¿no? Yo vengo del cooperativismo de trabajo, que además es uno de los únicos movimientos que tiene la facilidad de que la transición generacional es estructural, ¿no? O sea, al final tú empiezas a trabajar, vas contratando personas que se hacen socias, la gente más mayor se va y no hace falta generar un espacio como muy fuerte de transición generacional porque es bastante natural en ese sentido, ¿no? Entonces yo siempre digo que es como ese movimiento transgeneracional que consigue que las personas pues realmente se vayan integrando poco a poco. Creo que es verdad que la educación cooperativa no es buena en ningún sitio, tampoco en Mondragón. Quiero decir, no es lo mismo lo que nosotros venimos hablando de entender lo que es el cooperativismo haciendo que entender lo que es el cooperativismo, y eso sí que creo que no lo hacemos bien, ¿no? Creo que no lo hace bien nadie. En la mayoría de los currículums no está presente el concepto de lo que es una cooperativa, de cómo se gobierna, qué tipo de cosas se deberían hacer, cuáles son las diferencias con las SLs o las SAs. Creo que en eso sí que venimos faltando, y venimos faltando en la región del País Vasco, que está Mondragón, pero venimos faltando en todas partes, y no somos ninguna excepción. Creo que la universidad no es ninguna excepción. Creo que sí se opera bajo los valores cooperativos, pero no necesariamente se ponen en consideración o en el centro, en la palestra, para ser discutidos, ¿no? Entonces yo creo que sí es una cosa que la mitad de los alumnos de Mondragón acaban en cooperativas y la otra mitad no. Y la mayoría lo hacen porque es un buen trabajo, no porque sueñan con ser cooperativistas, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces yo creo que ese ilusionar a las personas para generar una propiedad colectiva, pues falta, ¿no? Yo creo que la fórmula de Mondragón es la de generar empleo de calidad al que la gente quiere optar y por tanto se hace cooperativista, pero sí que generando esa responsabilidad una vez que tú ya estás en la empresa. En Europa creo que también, y en el mundo también creo que hay otros buenos ejemplos, ¿no? Pero sí que todo el mundo está de acuerdo en que se necesita un amparo institucional, ¿no? Que las personas en los gobiernos generen un espacio en el que las cooperativas tienen que ser integradas en el currículum formal y no formal como una tipología de empresa más dentro de todo lo que son los currículums escolares y universitarios de economía. Frente a una coyuntura global de profundización de la violencia institucional, propagación de movimientos que pregonan el individualismo, los discursos de odio y que están en contra de los valores de la economía solidaria, le preguntamos a Ana Aguirre, presidenta del Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, ¿qué pueden hacer las cooperativas para contrarrestar estas ideas? Yo creo que el cooperativismo busca la participación de las personas y eso quiere decir que las personas tienen que querer participar y ser gente activa. Para ser gente activa en una toma de decisiones democrática implica que tú tengas que tener un conocimiento, y para poder tener un conocimiento implica que te tienes que educar o que tienes que saber ciertas cosas para poder tomar decisiones, ¿no? Yo creo que está muy a la altura la frase que decía siempre Arizmendi Arrieta, que para democratizar el poder tenías que socializar el saber, ¿no? Lo que implica el movimiento cooperativo, cuando tú pides a las personas que participen, les tienes que educar para que sean capaces de tomar decisiones educadas y entendidas, y que entiendan sobre qué están tomando decisiones, ¿no? Y yo creo que muchas veces también en el movimiento cooperativo se peca de eso, ¿no? Es como que las personas jóvenes ahora empiezan a decir si la democracia es o no es el mejor sistema de gobierno en todo momento. Y no sé si era hace poco que leí que había un 20% de las personas jóvenes, no me acuerdo en qué país era, igual en España, de entre 20 y 25 años, que decían que igual la democracia, pues que no siempre había que ser democrático, que igual había que haber un líder que tomara decisiones por todos, ¿no? Y eso para mí destila que no han vivido nunca en un espacio en el que había un dictador. No han vivido la dictadura y que por tanto piensan que una persona toma decisiones por el bien común, pero la realidad es que ¿qué es el bien común, no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que desarrollar. Por un lado, que tenemos que hacer mejor el trabajo de generación en generación en hacer un traspaso de la información de cómo es el mundo y cómo se ha mejorado, ¿no? Porque se supone que aunque estamos en un momento en el que los gobiernos igual van hacia la derecha, o sea, a un sitio menos colectivo y no teniendo tanto en mente el bien común, yo creo que estamos mejor que nunca. O sea, con mejor sanidad, mejores condiciones de vida, longevidad, tal, que no en todas partes, pero como comunidad global, en general, estamos mejor que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos dejar de lado hacer esa parte de cuál es nuestra responsabilidad de que eso trascienda y que las generaciones no lo tomen, que no se dé por hecho, que solo porque ahora estamos mejor, ya no tenemos que seguir luchando por los principios que rigen esa mejora. Entonces yo creo que la democracia es parte de eso, la participación ciudadana es parte de eso, el estar en unos espacios en que realmente la gente quiere participar, quiere ser una persona educada, participativa, con responsabilidad civil, que tengamos esa responsabilidad colectiva en que si queremos participar necesitamos que la gente esté educada para que pueda participar bien. El Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, es una red que representa, apoya y promueve el cooperativismo en las nuevas generaciones. ¿Cuáles son los retos en el Año Internacional de las Cooperativas de esta red? Esto contesta Ana Aguirre, titular del comité. El nuestro específicamente, aparte de todos los que ya tiene el movimiento, que es el crecimiento, la visibilización ante las instituciones, la capacidad de impacto, la visibilización de ese impacto, la creación de empleo, que sea un empleo digno, que sea un empleo emancipador, que realmente genere transformación social a nivel global, pero también a nivel local, que esté enraizado en las comunidades, todo eso, que es todo el reto ya. Nosotros creo que además tenemos la posibilidad de seguir siendo relevantes a nivel de ser una fórmula empresarial que atraiga a los jóvenes, visibilizando buenos ejemplos de sectores en los que probablemente las personas jóvenes están más atraídas, que pueden ser la tecnológica, pero también puede ser demostrar que hay cooperativas de servicios, que hay cooperativas agrarias o de otros sectores que lo están haciendo genial y que no todas las cooperativas son la empresa de tu abuelo, sino que ahora mismo hay un movimiento joven fuerte que quiere integrarse en ese movimiento de diferenciar el modelo empresarial para que no sea el enriquecimiento de unos pocos, sino realmente para el bien común y teniendo en cuenta pues, la emergencia climática, la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de las fórmulas de trabajo, todo eso que también lo hacen las cooperativas, ¿no? Que no solamente la empresa más, no digo la empresa privada porque las cooperativas son privadas, pero la empresa del capital, digamos. Y luego, por otra parte, la visibilización de las personas jóvenes dentro del propio movimiento cooperativo, ¿no? Que cada vez no solamente se visibilice, sino que seamos capaces de participar y estar presentes en foros en los que se toman decisiones dentro del movimiento cooperativo, que no es lo mismo que te inviten que participar default y que realmente tengamos una presencia de personas jóvenes en todos aquellos foros que se generen específicamente para el Año Internacional de las Cooperativas y que siempre haya una voz de juventud. Y no solamente representando lo que quiere la juventud, sino que seamos capaces de identificar personas jóvenes que son líderes en su sector y que, por tanto, pueden hablar como sector y no como colectivo de edad, digamos. Para mí esos son los retos. Algunos de los objetivos del Año Internacional de las Cooperativas 2025 son generar conciencia pública visibilizando las contribuciones de las cooperativas al desarrollo sostenible, promover el crecimiento y el desarrollo fortaleciendo el ecosistema empresarial e institucional cooperativo, promover estructuras de apoyo fomentando la creación de entornos jurídicos y normativos propicios para las cooperativas a nivel mundial y fomentar el liderazgo propositivo involucrando a los jóvenes en el movimiento cooperativo. En el cierre del informe, Ana Aguirre, presidenta del Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional, reflexiona sobre la participación política y la necesidad de incidir en todos los ámbitos de decisión. Yo creo que no todos los cooperativistas tienen que estar en política, pero sí que tenemos que tener un movimiento cooperativo que sea capaz de representar a nivel institucional, porque también lo hace la empresa del capital. No todos son políticos, pero todos tienen una mesa en los sindicatos, tienen una mesa en los gobiernos, tienen diferentes espacios en los que los gobiernos, las instituciones pueden ir a negociar con lo que es la patronal, digamos, ¿no? Pues porque el movimiento cooperativo tiene que tener la misma fuerza. Si somos el 10% del empleo mundial, pues tendremos que ser capaces de tener un frente común que yo creo que falta a veces, ¿no? Ese frente común, ser, estar alineados y llevar un frente fuerte y compartido. Y por otro lado, que estemos en todos los sectores en los que hay cooperativas y hay foros de decisión. Pues si está la OMS, pues tendrá que estar el sector salud. Si está la OIT, pues tendrá que estar trabajo. Si está pues todas esas instituciones que son organismos multilaterales que están generando los marcos en los que se mueve el mundo, pues el movimiento cooperativo, yo creo que el reto es que este año, ya que la ONU dice que es el Año Internacional de las Cooperativas, puede ser una excusa para realmente acercar una silla a todas las mesas de decisión sectoriales y también de influencia política. Y no digo que nos tengamos que hacer todos ahora políticos, pero lo que sí creo es que tiene que haber personas haciendo policy. Si te interesa saber más sobre la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, no hay más que ir al portal de la Alianza, que es www.ica, por las siglas en inglés, ica.coop/es. Ahí podés conocer los objetivos de la Alianza Cooperativa Internacional, las diferentes áreas de trabajo, ver las declaraciones y los documentos y también informarte sobre las actividades que realiza esta organización que preside el argentino Ariel Guarco. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Como dijimos, en enero y febrero el Centro Cultural de la Cooperación hace un impasse en sus actividades para tomar impulso a partir del mes de marzo, cuando se reanuden las actividades que desde la Gente recomendamos todas las semanas. Pero la Biblioteca Utopía, uno de los ejes del Centro Cultural, se adelanta y reabre sus puertas el lunes 17 de febrero. Recordamos que la hermosa Biblioteca Utopía es abierta a todo el público y sirve de apoyo tanto para investigadores e investigadoras como para todo aquel que esté interesado en las ciencias sociales, el arte y las humanidades. La biblioteca abre sus puertas de lunes a viernes de 11 a 18 y está ubicada en el cuarto piso del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ir chusmeando la variedad de materiales disponibles, no hay más que consultar en www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Escribió Osvaldo Bayer en 2003, cuando se cumplían 5 años del fallecimiento de Osvaldo Soriano, en el prólogo de una de las tantas reediciones de Cuarteles de Invierno. Este tiempo argentino actual es tiempo de Soriano. Solo él para describir los personajes actuales, solo él para detallar la gente, los gritos, los coros, el miedo, la crueldad, el dolor. Por eso me dije hace poco, voy a releer Cuarteles de Invierno. Cuando él me visitó en el Berlín del exilio en mayo de 1982, traía bajo el brazo justo ese libro recién impreso. Pocas veces lo vi tan contento, creo que fue la preferida de sus obras. Todavía en el subte que nos llevaba del aeropuerto a casa, sacó la lapicera y me asentó en la primera página esta dedicatoria plena de esperanza que hoy me entristece y me llena de penas e ironías. Dice así: a Osvaldo Bayer, para que siga en la lucha que en 2 meses más, en 2 meses menos, vamos a ganar. Con toda mi amistad, Soriano, 30 de mayo de 1982, Berlín. 2 meses más, 2 meses menos, decía Soriano, y han pasado ya más de 20 años. Y ahí tenemos esta Argentina de hoy, con Bussi, Patti y Rico como candidatos de la democracia, de niños de estómagos vacíos y mirada asustada. Lágrimas, tristeza, impotencia. Recuerdo todo lo planeado en el año 1982, preparándonos ya para el regreso. El país iba a ser distinto. Adiós para siempre a los generales de la desaparición y la picana, pero también adiós a los políticos de comité. El primer capítulo de Triste, Solitario y Final ya me presentaba la figura del padre, la figura del viejo como modelo, como represor, como formador, como aplanadora. Yo, mucho tiempo después, cuando empecé a escribir historias de la infancia, primero empecé con el chico que yo fui, o con el que me imagino que fui, o con el que quisiera haber sido. Y después seguí con el chico y el padre. Quisiera empezar leyendo el primer capítulo de Triste, Solitario y Final. Amanece con un cielo muy rojo, como de fuego, aunque el viento sea fresco y húmedo y el horizonte una bruma gris. Los dos hombres han salido a cubierta y son dos caras distintas. Al cumplirse 10 años del fallecimiento de Soriano, el escritor Guillermo Sacomano publicó lo que sigue en la revista Radar. Cada vez que tuve que escribir sobre Soriano me pasó lo mismo que ahora. Busco sus libros y siempre, justo aquellos de los que pienso extraer alguna cita, hay varios que me faltan. Lo que es una buena señal. Esos libros debo haberlos prestado en un rapto de entusiasmo, procurando irradiar los efectos de su buena literatura. Pero lo que me importa ahora es encontrar qué entendía Soriano por buena literatura. Despacio empiezo a anotar algunas impresiones sobre la literatura de Soriano, su manera tan sencilla de contar. Así como a Arlt, escritores que hoy nadie recuerda, le reprochaban que escribía mal, a Soriano se le criticaba que escribía fácil. A ninguno de sus detractores se les ocurría que en ese modo de escritura había una poética de la concisión y la síntesis, una economía de recursos rigurosamente elaborada. Es curioso, la mayoría de sus detractores de entonces hoy se abocan a escribir fácil, como si recién hubieran descubierto que del otro lado de la página hay otro, un lector, un semejante. El que sigue es el primer cuento que escribí con mi padre de personaje al lado mío. Al lado mío, niño, en los años del primer peronismo. Este cuento muestra un poco mi historia personal. Es decir, yo me crié, hice la escuela primaria en los años de Perón, del primer Perón, los años 50. Y aquellas imágenes, aquellos íconos sobre todo, aquel folclore me quedó grabado para siempre y tiene mucho de nostálgico aquel peronismo de juguete. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby escribiente, odiaba a Perón y a su régimen. Jorge Fernández Díaz, director de ADN Cultura, escribió en 2009 una nota con el título Soriano sigue vivo. Él cuenta que se encontró con el autor de El Ojo de la Patria aproximadamente un año antes de que Soriano enfermara y muriera a causa de un cáncer de pulmón. Bueno, cuenta Fernández Díaz. Aquella tarde estuvimos hablando horas y horas y él no pudo resistir la tentación de quejarse de la academia. «No es mucho lo que pido», me decía Soriano. «Lo único que yo les pido es que me dejen sentar a la mesa de la literatura argentina, una mesa donde se sienten todos». Los experimentales, los introspectivos, los kafkianos, los joycianos, los amantes de Faulkner, todos, y que me digan, venga Soriano, esta es la silla de los narradores de historias, venga, siéntese con nosotros, solamente eso les pido. Elogiado por Calvino, Cortázar, defendido por Piglia, Sacomano, Feynman, Dalmaceto, Martini, Forn, Fresán y Tomás Eloy Martínez. Traducido a 15 idiomas, bendecido por el éxito y aclamado en España e Italia, el autor de La Hora sin Sombra no parecía necesitar ningún certificado de pertenencia. Y a pesar de que podía sentarse en la cabecera de esa hipotética mesa de la literatura argentina, sentía que le retaseaban hasta un banquito. Creo que yo debo ser uno de los pocos escritores argentinos que han sido jugadores de fútbol antes de ser escritores. Y siempre tuve la sensación, quizás sea engañoso, pero es mi sensación, de que aquellas experiencias en una cancha de fútbol, en un rectángulo, en donde 22 tipos enfrentan el azar, el destino, y al mismo tiempo tienen que exponerse como personas y como gente, siempre tuve la sensación de que todo eso estuvo muy fuertemente vinculado con todo lo que iba a hacer después en mi vida, en el amor y en la escritura. El mundo del fútbol es un serio inconveniente para un escritor. Es como haber sudado demasiado y haber pensado poco. Y sin embargo, me parece que nadie piensa tanto y a tanta velocidad como un jugador de fútbol en el momento en que la pelota llega dando vueltas y él enfrenta al arquero y el arquero lo mira a los ojos. El Mister Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo. Ángel Berlanga armó la única y detallada biografía que se escribió hasta el momento de Osvaldo Soriano. El día de la presentación del libro en la Biblioteca Nacional, ante Guillermo Sacomano, Carlos Ulanowski y otros invitados, Berlanga sostuvo: los que estamos acá somos de distintas generaciones y eso habla de la gran llegada que tenía Soriano. El biógrafo compartió uno de los principales hitos que lo impulsaron a encarar este proyecto y mostró una vieja edición de Cuarteles de Invierno encontrada en una librería de usados en 1988. La novela alumbró un personaje a seguir. Y agregó Berlanga, en esa misma librería encontré No habrá más penas ni olvido y fue otro sacudón. Largué la arquitectura y me enganché con el periodismo. Aludo a estas señales autorreferenciales porque muestran parte de lo que conseguía Soriano. Sus notas y sus libros hacen contacto, exceden los guetos, desbordan los exclusivos círculos de la literatura y las élites. Primeros juguetes. El primer regalo del que tengo memoria debe haber sido aquel camión de madera que mi viejo me hizo para un cumpleaños. No me gustó y no lo usé, quizá porque lo había hecho mi padre y no se parecía a los de lata pintada que vendían en los negocios. Muchos años después lo encontré en casa de uno de mis primos. Era un Chevrolet 47 verde, con volquete, ruedas de retamo y el capó que se abría. Las ruedas y los ejes seguían en su lugar y las diminutas bisagras de las puertas estaban oxidadas, pero todavía funcionaban. Siempre estos recordatorios tienen el objetivo de dar a conocer o recordar a un escritor, a una escritora, a un músico, a una artista. Ojalá que la escucha del propio Soriano, leyendo sus textos, te haya dado ganas de ir a buscar sus libros para leerlos o releerlos. Una sombra ya pronto serás, de 1991, No habrá más penas ni olvido, 1980, A sus plantas rendido un león, 1987, Triste, solitario y final, de 1973, El ojo de la patria, además de Artistas, Locos y criminales, donde se recoge buena parte de su producción periodística. Bueno, ¿cómo cerramos este recuerdo del Gordo Soriano? En sus libros hay muchas referencias a letras de varios tangos. Por ejemplo, en Cuarteles de invierno, donde los protagonistas, recordamos, son Galván, el cantor de tangos, y el boxeador Rocha, que se encuentran en ese hipotético pueblo llamado Colonia Vela. Bueno, entre otros tangos aparecen La última kurda, Medallita de la suerte, Madre selva y Volvió una noche. Caprichosas como son nuestras elecciones, nos gusta imaginar que hoy Soriano, para describir una imagen de este país en el que no hay una dictadura, pero sí un gobierno que implementa sus políticas, represión, hambre y mentiras, bueno, estamos en un club de barrio, aparecen en el escenario Agua Sucia y Los Mareados, con Luciana Lataza y Nicolás Toñola, para hacer esta particular versión de La última kurda, con la que nos despedimos hasta la semana que viene. Así es, ya va a estar Mariana de regreso, será hasta dentro de una semana. Nos escuchamos la próxima semana. Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva. Tus lágrimas de ron me llevan hacia lo hondo, bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más. Mi confesión. No ve la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de olvido. De la zurda al volcán, la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol. Su lento caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol. Con decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y hablarme simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que me hago daño tomando mi cartón de vino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Fuertes aplausos!